Si ayer tuviste un día gris, tranquila, lloré canciones para ver si así consigo hacer de sonreír. Pa' que lo baile, mi amor. Amigas, es donde estés. Que...